Atención, atención. El siguiente programa es adictivo. QQG y Estéreo 97 presentan Punto Extremo. Música extrema de un mensaje extremo. Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al show final de Punto Extremo de esta 12ª temporada. Esta es la segunda parte del recuento de extremos internacionales anual. Soy Jesús Beltrán y te recomiendo que no te separes de este especial. Primeramente, disfruta lo ocurrido en la anterior edición. 31. Extremo 30. Extremo 29. 28. 27. Extremo 26. They say that time can heal the pain. 25. Extremo 24. 23. 22. Extremo 21. 20. Extremo 19. Extremo 18. 17. 16. Ahora escucha al extremo número 15. Awaken te trae su canción This is Farewell, parte de su álbum Broken Circle. Extremo 15. Extremo 2014. De su producción Reverence, escucharás a Remedy Drive con su canción Commodity. Posteriormente, la posición número 13. Extremo 14. Extremo 13. We'll be right back. llegó a tus oídos la banda Love Like Rabbit con su producción Slave y con el tema que justamente le daba nombre a este álbum. Era Slave, esclavo. Ahora disfrutarás de la canción We Are The Brave, Nosotros Somos El Valiente, parte de la producción Inseparable de los muchachos de Viridian. Extremo 12. Extremo 11. What I am. A Scott Stapp, vocalista de la banda Creed, en la posición número 11. La producción que él lanzó como solista este año llevó el título de Proof of Life y el promocional que escuchaste era Slow Suicide. Quédate en instantes más de Punto Extremo.